y con don José Ignacio Lapido aproximadamente a las 21:15. Lapido entrará por teléfono, también Laura Feroche y Cisco Fran visita nuestros estudios. Resto del tiempo dedicado, lógicamente, a las secciones habituales del programa. Novedades, agenda. Y, por supuesto, el Top Ten. We'll be right back. Pues ahora lo ha dicho V, Estar Presente, una de las canciones incluidas en el último trabajo de los Peep Show y todavía en el número 1 del Top 10 del Club de Amigos del Crimen. Eso en el Top 10 local, en el Top 10 visitante. El Capitán Elefante con su tercera guerra mundial. Y como nadie nos lo ha dicho, lo decimos nosotros ya de una vez por todas. La persona que aparece y por la que preguntamos cada vez que pinchamos esta canción no es ni más ni menos que el señor Eugenio Cardona, ex Flaco, ex Vida en Marte. Ahí pegándose una buena paliza con el cantante de los Elefantes, el Capitán Elefante, en su tercera guerra mundial. Por eso les recomendábamos que escucharan y que vieran esta canción en la red de redes. Tercera guerra mundial. Y pasan los años, me aguantarás alguno más. La vida son tres tardes, que no me gusta madrugar. Te he querido tanto que ya no se puede querer más. Te he querido tanto que ya no te puedo querer más. Ya no te puedo querer más. Ya no te puedo querer. Ya no te puedo querer más. ¿Y qué vas a hacer cuando no quede nadie a quien matar? Solo habrá cenizas que el viento se llevará. Tú vives abrazada a una bomba termonuclear. Y cuando me miras, sé que va a llegar la tercera guerra mundial. La tercera guerra mundial. La tercera guerra mundial. El Capitán Elefante sonando en el Club de Amigos del Crimen con motivo de su fijeza en el Top Ten visitante. Ahí quedan enclavados desde hace muchísimo tiempo porque desde luego es un temazo este que acabamos de escuchar y ver si alguien lo ha hecho buscando en el YouTube para encontrar a don Eugenio Cardona batiéndose el cobre con el cantante del Capitán Elefante. Venga, vamos con más novedades que van llegando a la redacción del Club de Amigos del Crimen. Esto es lo último, ultimísimo de Los Enemigos. Y el título no puede ser más descriptivo, Canciones Chulas, así se va a llamar el disco y así se llama la canción que estamos escuchando de fondo. Canciones Chulas, primer single del disco que verá todavía la luz en octubre de este presente 2026. La incuestionable realidad. Y tal y como ellos mismos dicen, volveremos con muchas ganas, con canciones chulas y el poder liberador de la música, Los Enemigos. De metal, en mi cráneo de alta seguridad. El aspersor de mi cabeza. Joven ciclón, hazlo callar. Olvida el blindaje de la puerta. Puedes entrar por mi putrón occipital. La cerradura, su coro de llaves, canciones chulas pa' que sueñes que hoy sales. Son todo tuyas, eso lo sabes. La cerradura se la soda al joven ciclón. Habrá que empezar hasta, habrá que esperar hasta octubre para oír el disco entero. Y también hay fechas ya para la gira de presentación de este Canciones Chulas. Por lo pronto, el 12 de noviembre de este 2026 en la Sala Moon de Valencia. Y luego girarán por Santiago de Compostela, Barcelona, Madrid. Hijo único y único cautivo de mi prisión. Mitad penal, mitad ciclón. La cerradura, su cono de llaves. Canciones chulas pa' que sueñes que hoy sales. Son todo tuyas, sabes. La cerradura se la soda al joven ciclón. La cerradura, su coro de llaves. Canciones chulas pa' que sueñes. Y ahí van unos datos hoy que estamos dedicados a los aniversarios, a las celebraciones. En activo desde 1985, nada más y nada menos. En el 2026, aniversario de su primer LP, Perfectamente. Y ahí siguen en la brecha. Enseguida estamos con Cisco Fran y la gran Esperanza Blanca, que también están de celebración. Y antes nos da tiempo a escuchar todavía una novedad que nos queda bastante más cerca. Esto es lo último, ultimísimo de Ambrose Chappell. Se podría decir que es casi un disco póstumo porque la banda ha decidido hacer un parón en su trayectoria. Pero tenían un disco para entregar y lo han hecho. Ya está colgado en la red de redes. Se llama Nightfall. Y es el corte número 2, Pretension, Ambrose Chappell. Silence. Estás en la sintonía de Radio Clara en el 104.4 de la FM de Valencia. Soy Cisco Fran y esto es el Club de Amigos del Crimen. ¿Dónde has dejado el reloj? ¿Qué haces para no seguir el sol? Hay una forma singular de orientarse en este santo lugar. Tu sombra se borra cuando me quedo atrás. La esquina espera sin cesar. Tus pasos mirando hacia el mar. Debes saber sin dilación para quién es esta canción. Tu cara se ve desde la colina del arroz. La Colina del Arroz, una de las canciones incluidas en Gasolina para Quemar, un discolibro que se presenta este sábado, día 18 de abril, a partir de las 21:30, puertas 22 horas, el concierto en la Sala Loco Club de la calle Erudito Orellana de Valencia. Celebración y despedida tras 40 años encima de los escenarios por parte de la Gran Esperanza Blanca. Como decimos, con este discolibro, Gasolina para Quemar, del que vamos a hablar con su máximo artífice, el señor Cisco Fran, que hoy nos visita. Muy buenas noches, Cisco Fran. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis? Encantados de tenerte aquí con nosotros para que nos cuentes en primera persona y desde dentro todo lo que rodea a este libro, a este aniversario, a esta despedida, a este concierto. Y hay mucha tela que cortar. Sí, mucha tela que cortar. Venga, saca las tijeras. Vamos a ello. Vamos a empezar por la parte más, espinosa de todo esto. En este anuncio de la retirada, en esta fecha que habéis elegido, ¿qué hay de cabreo, de desesperación, de desilusión después de 40 años y de decir, pues hasta aquí hemos llegado y lo dejamos? Bueno, realmente yo diría que no hay nada de eso. ¿Nada de todo eso? Simplemente es la constatación de que tras 40 años hemos aportado lo que humildemente hemos sido capaces y ahora mismo, tal como está organizado el tema de la música, tal como están nuestras vidas, tal como está el día a día de la banda, realmente la banda está casi, digamos, ya en paliativos. Así que yo creo que una fecha como esta, que son 40 años, es más que suficiente y una razón poderosa para decir adiós, pero sin ningún resquemor, sin ninguna rabia. Simplemente hasta aquí hemos llegado, hemos disfrutado de la música y ya está. Y esto es lo que hay. Y pese a ello, ¿no te ha ido llegando, Fran, ese feedback de la gente con cierto cabreo al respecto de que una banda como la Esperanza Blanca, con tantísimo a sus espaldas, tenga que echar el cierre por esto que estás comentando? ¿No has notado cierto malestar en la gente por esto? Pues no. Porque yo sé que lo he notado, sí, ¿eh? Sí, sí, no, sí, sí. Yo te puedo hablar de, pues bueno, de los periodistas que nos habéis prestado atención, que tampoco han sido muchos, pero bueno, los que nos habéis prestado atención y también pues los compañeros músicos y tal, y en todos he visto pues un cariño, un afecto, un reconocimiento a lo que, ya te digo, humildemente hemos podido aportar, pero sinceramente no he detectado, o al menos quizá yo no sea la persona más indicada para detectar esa frustración o algo así, o cabreo que dices tú de la gente. Sí. Pues no. Y bueno, pues si están cabreados, pues yo lo único que puedo decir es que a nivel particular les puedo cantar alguna canción sin ningún problema. Cosa que de la que luego lo hablaremos cuando llegue el tiempo del futuro, de La Gran Esperanza Blanca o de Cisco Fran. Pero hace reconocer que, aunque sea únicamente, no a título personal por La Gran Esperanza Blanca o por Cisco Fran, sino por el tema de las salas, de la música en directo, de la música de autor que está en franca decadencia, eso sí que al menos habrá sido uno de los motivos para lo que tú dices, que pues era un buen año este y los 40 para cerrar un proyecto que parece que por el que muchos hemos estado apostando y era venerado por muchos de nosotros, la cultura de las salas, los conciertos, que todo esto se está como diluyendo, se está como desapareciendo. Eso sí que tiene que cabrear un poco, ¿no? Bueno, lo que sí que es indudable es que el cambio de la industria. La industria uh-huh. ha cambiado de forma radical desde cuando empezamos, incluso desde hace 20 años a esta parte, uh-huh. y nosotros como banda que hemos estado vivos tanto tiempo, pues evidentemente lo que tenemos ahora o a lo que somos capaces de llegar ahora, pues ya es muy, muy, muy residual. Entonces, no sé, te puedo poner un ejemplo muy sencillo. El disco anterior, que fue Vagamundos, decidimos editarlo solo en digital, pensando que como ahora la gente es más digital que física y tal, y pues no sé si vendimos 7. O sea, quiero decirte, lo cual ya significa que nosotros no entendemos muy bien cómo va. Uh-huh. Y como hemos estado en Spotify y tenemos discos en Spotify y uh-huh. tampoco nos rinde, y estamos en YouTube y tampoco nos rinde, y entonces nos damos cuenta de que el problema no solo es cómo está estructurada la industria actual, sino que quizá es que a lo mejor nosotros ya no interesamos uh-huh. a nadie, o a los pocos que interesamos podemos reunirnos en un, no sé, en un cafetín y con una guitarrita acústica, pues nos damos todos un abrazo y ya está. Uh-huh. Así que yo creo que era un momento indicado. Además, el resto de la banda uh-huh. Tiene proyectos donde parece que les va mejor que con La Gran Esperanza Blanca. Entonces, yo también quiero que ellos puedan dedicarse plenamente a ello y no ser una rémora. Pues dejamos ya el capítulo de los cabreos y de las lamentaciones para meternos en lo que es ya una verdad inmediata, y es que este sábado, día 18 de abril, a partir de las 21:30, puertas 22 horas, el concierto, La Gran Esperanza Blanca celebra 40 años y además anuncia su despedida con un disco libro, Gasolina para quemar, un disco, además un discazo y un libraco, porque aquí el señor Ubaldo y Osadía Ediciones, con Isa también, haciendo las veces de ayudante y colaboradora también de todo esto, os habéis marcado una obra de arte, ¿no? Bueno, yo estoy muy contento con el objeto en sí, el aspecto que tiene. Ahí uh-huh. también mi hijo ha participado en todo el diseño. ¿Y tanto? De la portada. Tiene su sello, ¿eh? Sí. Luego Balbina nos ayudó en la maquetación y, bueno, es un trabajo. Luego está el disco, evidentemente, uh-huh. producido por Luis Martínez. No sé, es un trabajo global donde se recogen ahí todas las letras de la banda y uh-huh. también de mis discos en solitario, y muchas letras que no llegaron a ser editadas. Entonces, yo creo que es un punto final muy guay. Uh-huh. Y también comparte esa intención el disco que lo acompaña en todo eso. También se recupera material sí. de un buen montón de sitios y circunstancias y lugares, ¿no? Sí, hay unas canciones que, sobre todo al principio, que es cuando nos costaba más grabar, uh-huh. se tuvieron que quedar fuera de los discos, y entonces hemos decidido recuperar algunas de ellas que para la banda habían sido muy emblemáticas, como esta primera que has puesto, La Colina del Arroz, ajá. que es la primera canción que se compuso para el grupo. Entonces, de alguna manera, yo pues creo que hemos hecho justicia con esas canciones, ¿no? Uh-huh. Desde luego que sí. Imaginamos, lo sabemos porque hemos hablado con Ubaldo y nos lo ha dicho, que estará en el loco con el puesto de merchandising. Sí. Ahí se podrá comprar, lógicamente, el libro. Sí. Y habrá, imagino, también algo material, ¿no? De todo eso que tienes de los almacenes de la Esperanza Blanca, ¿o qué? Pues tampoco es que tengamos mucho material, la verdad sea dicha. Sí que hay material, pero... sinceramente yo no sé si llevaremos material aparte del disco libro. Ajá. Yo quiero darle al disco libro un protagonismo, ¿no? Y creo que si alguien quiere llevarse un buen recuerdo nuestro, por supuesto que se lleve el disco libro. Y luego el material que está disponible, eso en nuestra página web se puede encontrar con facilidad. Así a bote pronto, no las hemos contado, pero el libro tiene unas 180 páginas y sale casi a canción por página, no exactamente, pero unas cuantas, ¿no? Sí, hay unas 130, 125, wow. 130 por ahí canciones, también algunas que escribí directamente en inglés, otras que son adaptaciones de canciones que nosotros hemos usado en nuestros discos, así que, pues bueno, es un trabajo, digamos, integral, ¿no? Una antología, pero integral de la banda. Hacía falta, ¿no? Yo imagino que también la gente te habrá dicho, Cisco, las letras de la Esperanza Blanca, queremos tenerlas, ¿no? ¿No las vas a recopilar? ¿No vas a hacer algo? ¿O tampoco, Fran? Pues yo creo que las personas que están cercanas a mí, pues sí, ¿no? Claro. Mi chica y pues no sé, algunos compañeros, ¿no?, de músicos y tal, siempre te dejan caer algo, pero sinceramente no. Estas cosas son autorregalos, creo yo, en algún momento, que luego evidentemente pueden disfrutar muchísima más gente. Y yo, de momento, ya llevamos bastantes libros vendidos y espero el sábado que se vendan muchos también. Por supuesto que sí. Vamos a intentar localizar, antes de que se nos despiste mucho, al señor Fede Feroche, que lo tenemos allende nuestra área de influencia, y él que nos cuente un poquito exactamente cómo fue la sesión del estudio y cómo se encara la presentación en directo para este fin de semana, concretamente el sábado en El Loco. Así que vamos a escuchar. Fran, siempre pedimos cuando hay que elegir una canción del repertorio del disco que estamos presentando, alguna que haya entrado de una forma especial, que tuvo una especie de modificación, que evolucionó en el estudio hacia un terreno diferente, que fue tratada y allí mismo se manipuló. ¿Cuál podría ser de este disco? ¿O todas entraron y salieron como estaban pensadas? Realmente, por cuestión práctica, las ensayamos muy bien antes de grabarlas y están grabadas como se ensayaron. Ajá. Pero quizá la de No olvides la llave es una canción que en este disco creo que tiene especial importancia por la actualidad que tiene la letra. Ajá. Pues la escuchamos, si te parece, vamos a intentar localizar a Fede Feroche. Esto es La Gran Esperanza Blanca. Sales a la calle, no olvides la llave, quizá la puedas necesitar. Los tiempos son violentos, la gente está nerviosa, incluso te pueden disparar. Aprendiste de pequeño que eran el bien y el mal, y ahora de nada sirve en esta década. Despeja tu cabeza de ideales vanos, solo te perjudicarán. Aquí lo que sirve es la fuerza de una mano en el cuello de cualquier chaval. Cometiste dos errores al amar y al construir sobre movedizas tu manera de vivir. Te atacan de frente y por los costados en la radio y la televisión. Podrías ignorarlo si fueras como ellos, dioses de la comunicación, y tú buscas la verdad. Cajas que han sido vaciadas, que no ofrecen a tu vida más que acciones programadas. Decía Carlos Goñi, no hay cosa que más me joda que en las radios me corten las canciones. Nosotros lo hacemos mucho, pero es que nos interesa mucho más lo que la gente nos tiene que contar que la canción que luego tranquilamente podremos escuchar en sucesivas ediciones del Club de Amigos del Crimen con toda tranquilidad. Así que siga sonando de fondo en La Gran Esperanza Blanca y saludamos a nuestro buen amigo Fede Feroche, que nos saluda desde el otro lado del teléfono. Buenas noches, Fede. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos a todos y a todas. Pues aquí estamos, Cisco Fran, tú y yo, en un trío cadavérico que tiene que explicar exactamente pues lo que estuvo ocurriendo en ese estudio con el señor Martínez para grabar el disco y lo que estamos preparando para el sábado. Así que vayamos por orden, Fede. ¿Qué tal fue la grabación con el señor Martínez en ese estudio tan maravilloso que tiene y que salen cosas tan mágicas? Pues como suele ser habitual allí, un placer. Porque cuando trabajas con un profesional que además sabe de lo que habla y además a nivel de carácter y de engagement emocional, uh-huh, es muy fácil, pues las cosas fluyen con mucha mayor tranquilidad. Y de hecho, yo creo que el ritmo que tuvimos de dar por buenas las tomas de las canciones, que como sabéis pues eran hechas en toma directa y en grabación digamos de todos a la vez, ajá, casi que hacíamos repeticiones de toma casi por rito que por verdadera necesidad. Es decir, oye, esta está bien, pero vamos a hacer otra porque sí, por si acaso. Uh-huh. Pero ya teníamos, ¿vale? Porque efectivamente cuando las cosas fluyen, pues oye, es todo más fácil y luego, pues eso, el sonido más orgánico y más natural y todo, bueno, pues es más... y luego se nota a la hora de escucharlo en el producto final, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de matices. Desde luego sí, y por lo que nos comentaba Fran, las canciones iban ensayadísimas y ya todo más que pulido para allí pisar el acelerador y que se surgiera todo con la naturalidad y con la inmediatez que hacía falta, ¿no? Mm, claro, pero también luego viene la segunda parte. O sea, tú en el ensayo ensayas todo a tope lo más que puedas, ¿vale? Uh-huh. Pero si después resulta que el sonido, porque en este ampli no sé qué, o porque el compresor de la voz no sé cuántos, o porque la reverb no sé qué, y ahí dices, ostras, esto no es como yo lo tenía en mi ensayo, en mi cabeza, como lo hemos ensayado, ¿no? Ajá. Esa traducción de lo que es, lo que la banda genera en el ensayo y tiene en su cabeza, a lo que es el producto final, que al final el responsable de ese sonido final es el señor Martínez de turno, que en este caso coincide que se llama Martínez, con a los mandos de la a los mandos de la nave espacial, pues es un poco la idea, ¿no? Que si él te conoce, sabe cómo es la banda, cómo son tus gustos, cómo son tus maneras y tus manías de sonidos, etcétera, pues también es muy fácil que no haya esa gran diferencia entre lo que la banda tiene en su cabeza cuando ensaya a lo que aparece en el producto final en el CD o en el vinilo o en lo que toque en cada momento, ¿no? Uh-huh. En cuanto al repertorio tan especial elegido para este En Gasolina para Quemar, Cisco, Fede, imagino que habrá elevada dosis de nostalgia o de emoción al recuperar, depende de qué canciones, ¿no? Fede, para ti, por ejemplo, ¿qué supuso recuperar algunas canciones que estaban en ese pasado ardiente de La Gran Esperanza Blanca? Pues fíjate, estamos hablando de canciones que en el Pleistoceno Superior el señor Cisco y yo nos metimos en el estudio de Citra, nada menos, y con teniendo como técnico de grabación a Susu Pizú, grabamos con dos acústicas y voz temas como La Colina del Arroz, uh-huh, o El Alcalde Asesino y otra más. Y La Gran Esperanza Blanca. La Gran Esperanza Blanca era la otra. Sí. Que entró en el primer EP. Pero que de esas tres, todos las hemos recuperado para esta grabación, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues fíjate, son la primera vez que nos metimos en un estudio con nuestras guitarricas a grabar. Y ahora, en el final de la carrera, vuelven a salir. Uh-huh. No, tiene toda la razón. Uh-huh. En el verano del 86, en un permiso, estuvimos... Como teníamos una relación con Citra a través del contrato que teníamos con Inhibidos Quizás, pues le pedimos a Olcina que nos reservara un Creo que le pagamos, si no recuerdo mal, 2.000 pesetas o algo así. Pues fue una sesión de un rato, porque eran canciones acústicas, era Fede y yo y la armónica. Y lo grabamos todo en directo, o sea, no hicimos tomas de instrumentos separados. Pero fue pues muy muy muy chulo y de hecho una de esas grabaciones entró en el primer EP, que fue la de La Gran Esperanza Blanca. Y Fede, hablando del pasado, hay que, lógicamente, recurrir al futuro. ¿Qué esperamos o qué puede esperar la gente para este concierto, hasta donde se pueda leer, lógicamente, en este 40 aniversario que además es despedida? ¿Cómo lo vais a enfocar? Pues mira, casi que como la grabación del disco. Estamos preparando las canciones en el ensayo para que nos salgan muy bien, para que tengan vidilla. Incluso estamos también revisando y trabajando el orden, ¿no? El set list. Oye, ¿y ahora qué estaría mejor poner? Pues ahora viene... ¡Ay, estas dos, si la ponemos juntas! Es un poco trabajar que el espectáculo, que digamos que la experiencia de la hora y media, dos horas, o lo que al final se alarga aquello, que no tengo ni idea al final de cuánto suma, pues que sea agradable, que tenga sus momentos más emocionantes, sus momentos más divertidos, sus momentos más despelotados, sus momentos más íntimos. Es decir, que haya un cúmulo de sensaciones que al final no es ni más ni menos que lo que nos pasa en la vida. Todo llevado al escenario. Y Fede Feroche, antes de despedirnos, no queremos que te vayas sin que nos hagas un balance de estos 40 años, de lo que ha sido La Gran Esperanza Blanca para ti, para la escena musical valenciana. ¿Qué feedback te ha llegado? ¿Qué gente te ha dicho que lamenta muchísimo que os vayáis? Si para ti supone pues cerrar un capítulo de una parte muy importante de tu vida. En fin, haznos un balance, Fede. A ver, es difícil decir que no pasa nada, porque evidentemente después de 40 años compartiendo alegrías, menos alegrías y tal con la misma gente, pues quieras que no, pues eso tiene su pozo emocional, ¿no? Sí que es cierto que podemos decir que somos un grupo que ha estado siempre 40 años al borde de ser algo, pero sin llegar a ser nada. ¿Sabes? El grupo Revelación, el grupo Musical, el grupo que cuando eres joven tiene sentido, pero cuando ya empiezas a tener el pelo de un color que no es el original de cuando eras pequeño y tal, sí. Y ves que sigue teniendo la misma repercusión que tenías cuando eras el grupo Revelación, pues eso es cuando empiezas a plantearte que, bueno, pues está bien ser un grupo de culto, pero bueno, tampoco vamos a estirar el chicle más de lo que toca. Y al final es eso, es decir, simplemente entiendes que tu ciclo vital como grupo pues se ha pasado por eso, por el nacimiento, el crecimiento, el desarrollo, y llega a su fase de decir, y hasta aquí hemos llegado, y hasta ahí, y ha sido muy muy bonito, insuperable la experiencia, no lo cambiaría por nada. Si volviera mañana a decir, vuelves a tener 10 y no sé qué años, ¿volverías a montar el grupo con Fran y tal? Pues sí, si no me lo pensaría dos veces, y además, sabiendo ahora lo que sé... Con más motivo, ¿no? Haríamos a lo mejor cosas diferentes para a lo mejor no ser tan grupo Revelación durante tanto tiempo, pero bueno. Pero sí, y bueno, a nivel de influencia en la escena, pues fíjate, a nuestros conciertos vienen la gente de los medios que venís y apoyáis siempre, súper agradecidos, porque siempre habéis estado ahí y habéis, digamos, puesto en valor nuestra propuesta de artística. Y lo que sí es cierto es que digamos que la gente que no está tan aficionada, o que no es tan aficionada o tan fan de lo que es la música o las bandas, etcétera, etcétera, bueno, pues es ese público general que en un momento dado una canción le puede hacer gracia, pero no una trayectoria. Pero vamos, que hacen lo mismo conmigo que con Karol G. Les gusta una canción, pero igual no toda la trayectoria. Y de repente lo que les gusta es otra de Bad Bunny, pero es solamente una. Pero también me gusta una de la Elo, pero solamente una. Entonces, bueno, pues al final van pasando etapas y van pasando cosas. Y no tienes, o nosotros no hemos sido una banda de ir viendo a ver qué es lo que le gusta a la gente de ahora, que podamos adaptarnos. No, hemos sido siempre muy lineales en cuanto a nuestra manera de hacer, de trabajar las canciones, de presentarlas y tal. Y bueno, pues ha habido momentos en que han cuadrado más con lo que molaba y momentos en los que estábamos fuera, digamos, de la movida o de la onda o de la modernidad o de lo que no sé cómo llamarle. Fede Españolo Feroche, llamado a participar en la despedida, en la celebración de los 40 años, en la presentación del disco libro Gasolina para quemar este sábado día 18 en la Sala Loco Club de la ciudad de Valencia, con la gran Esperanza Blanca. Fede, siempre es, y por supuesto hoy también ha sido un placer charlar contigo, nos veremos el sábado en el Loco. Y en más ocasiones, seguro. Seguro que sí. Bueno. Venga, Fede, nos vemos. Abrazos para todos. Hasta chao. Luego. Adiós. Todo parece estar en paz. Tus pasos rozan el metal. El gato. Pues eso ha sido la aportación de Fede Feroche, que nos ha atendido al teléfono haciendo un hueco en su apretada agenda para contarnos lo que, pues en fin, él perfectamente ha descrito y nos ha contado. A ti corresponde, Fran, desarrollar un poquito más, si se puede, lo que va a estar ocurriendo. Imagino que el cuarteto Esperanza Blanca encima del escenario, no sabemos si van a haber algún tipo de invitación, si hay sorpresas, si no las hay, si... Bueno, la sorpresa... Evidentemente no se pueden revelar. No hay sorpresa. La sorpresa es que... Estaremos allí, el concierto yo calculo que serán unas 2 horas. Hay unos invitados especiales, sobre todo pues digamos que tienen importancia más para la banda, para las personas de la banda, más que a nivel de trascendencia musical. Ajá. Y tal, pero bueno, esas las desvelaremos allí. Uh-huh. Y luego, pues nada, estaremos allí para firmar, para dar abrazos, para hacernos fotos, para beber, para uh-huh. sonreír y simplemente dejar ahí la puerta cerrada, pero digamos dejando dentro un calor que esperamos que se mantenga durante mucho tiempo. Desde luego, nosotros hemos estado husmeando por ahí para informarnos acerca de todo esto y hemos visto que, al menos en la página de la Gran Esperanza Blanca, está ya el repertorio de canciones de las que se van a sonar en el Loco. Sí. Esa es una especie de adelanto de lo que va a sonar, sobre el que vais a trabajar. ¿Va a ser definitivo esto? ¿Es sencillamente una pista? Es muy parecida. Creo que la lista definitiva no está ahí. Uh-huh. Pero está la de Jaén, la actuación que hicimos en Jaén y por ahí van los tiros, sí, uh-huh. por ahí. Lo que pasa que en la actuación del sábado hay más canciones. Hay más canciones. Uh-huh. Hay bastantes más canciones. Uh-huh. ¿Y cómo se enfrenta, Fran, el futuro? Siempre es la parte que dedicamos al final de las entrevistas a hablar del futuro. Aunque luego volvemos un poquito al pasado porque vale la pena recordar un poquito la trayectoria de la Esperanza Blanca, sobre todo esa aventura mallorquina. Uh-huh. Pero tú sigues haciendo canciones, has estado haciendo también una carrera en paralelo con tu nombre y apellido, con tu nombre artístico, mejor dicho. Cerrado la puerta definitivamente, a lo mejor... Si le da la gana a la banda, se vuelve a reunir para hacer un concierto, vete a saber, para el 45. ¿Seguirás haciendo canciones? ¿Las harás para la Esperanza Blanca y se quedarán ahí? ¿Cómo planteas el futuro? Mi deseo es que el grupo, digamos, cierre capítulo. Muera aquí. Uh-huh. O sea, no creo que valga la pena volver a estirar juntarse más. Uh-huh. Ni nada de esto. Uh-huh. No por nada, sino porque tiene mérito hacer lo del sábado si realmente es la última actuación. Entonces, lo que no vamos a es a jugar a ser Miguel Ríos. O sea que no. Y luego, a nivel ya personal mío, el resto de la banda, pues bueno, Fede está metido en un montón de proyectos. Uh-huh. Susan Martin, Alpairo, toca también en Cuatro. Durango Shock, aunque ahora creo que ya no están, no sé cómo va eso. Chiti y Chuso están también tocando con los Rampers. Chiti también tiene un grupo con su hija. Uh-huh. En fin, quiero decir que todos tienen muchos proyectos ilusionantes y pues este yo creo que es mejor que dejarlo a un lado. Uh-huh. Y en mi caso particular, pues sí. Yo me quiero centrar sobre todo en escribir. Por supuesto, canciones voy a seguir haciendo, pero uh-huh. mi intención es no hacer nada con ellas, salvo grabármelas en mi móvil y guardarlas. Uh-huh. No tengo intención ni de seguir como Cisco Fran editando ni tocando en directo, lo cual no quiere decir que yo no renuncie pues a aparecer, pues si alguien me llama, oye, mira, vente y te tocas un par de canciones y... Mm. Pues evidentemente el veneno ese lo tenemos dentro. Lógicamente. Pero yo me quiero centrar en escribir. En mi escritura de relatos, que es lo que yo suelo escribir. Y por ahí discurrirá mi faceta artística. No, tampoco nos gusta nunca dejar de lado, evidentemente, el cuarteto La Gran Esperanza Blanca, que recuperó su formato inicial después de mucho tiempo, porque hubieron ahí unos movimientos en lo cuanto a formación se refiere, pero con la reincorporación de Chiti Chítez, la banda vuelve a ser el cuarteto que siempre fue. Pero hay un buen montón de nombres que han pasado por La Esperanza Blanca. Sí. Entre ellos no nos acordábamos, pero el mismo Remy Carreres, sí, fue bajista de La Esperanza Blanca. Claro, sí, sí. Remy estuvo, además, él en el disco de Rota, que fue, digamos, la reaparición de la banda ya con un trabajo completo y tal. Él estuvo en esas grabaciones, en muchas de las canciones, tocó con nosotros un año largo, no llegó al año y medio, pero estuvo mucho tiempo. Estuvo también José Luis Bertomeu de Los Perdidos, estuvo... puntualmente también Miguel de Rubber Souls, estuvo también Rafa Antihéroe en unas grabaciones, luego tuvimos a Boli en otras grabaciones también, que nos ayudó. En fin, el eslabón débil fue el bajo, por las razones que fueran. Circunstancias, claro. Y ahí es donde tuvimos que echar un poco de leña. Pero por lo demás, pues la banda ahora está sonando muy bien, estamos muy compenetrados, nos conocemos ya tanto que es difícil que nadie sorprenda a nadie, y la verdad es que yo creo que el concierto será un concierto súper chulo. Y después de 40 años de trayectoria, echando la vista atrás, aquello que ocurrió en la Mallorca de los 80 con un evento que a muchos nos tocó de lleno y que marcó muchas carreras, como fue el servicio militar, sí, que fue lo que propició a lo mejor que todo esto surgiera, ¿no? Ese accidente... Sí, claro. ese castigo que estábamos... Sí. pues sirvió para esto. Nosotros estábamos en inhibidos y... Bueno, no estábamos mal, además acabábamos de firmar un contrato para grabar un disco, un mini LP, y en fin, estábamos bien. Pero ahí en la mili tú sabes que hay mucho tiempo libre en algunos momentos y tal, y hubo un concurso del ayuntamiento y bueno, estábamos en contacto con un chico, Pepo Granero, de Paris La Nuit, que era la banda una banda moderna de allí. Ajá. Y a partir de eso, y con otro chico soldado que tocaba el violín, pues formamos un cuarteto de tres guitarras acústicas y un violín. Y yo compuse dos canciones, que era lo que se necesitaba, que eran La Colina del Arroz y El Alcalde Asesino. Nos apuntamos y bueno, fue un éxito. Y ellos cogen. Sí, sí, no, fue un éxito. Yo creo que... No sé, influyó pues lo típico, el no ser de allí, que eso ya sabes que es muy importante, el no ser del sitio de donde quieras triunfar. Y luego el hecho de que éramos soldados, no sé, que éramos una propuesta radicalmente diferente. A mí yo siempre pongo este ejemplo, pero bueno, cuando salió Arizona Baby, todo el mundo empezó ahí a deshacerse en elogios. Dijo, si esto en el 86 es lo que hicimos nosotros. O sea, quiero decir, a santo... Y encima sí, en español, ¿no? Como ellos, que eran inglés, ¿no? Entonces, un poco esas cosas también te demuestran pues cómo es el mundillo este, que es fundamentalmente frívolo. Totalmente, totalmente. Y yo creo que una de las etapas más bonitas o más efervescentes de La Esperanza Blanca fue con la época de No Sé, aquellos discos de cuatro canciones que con cierta periodicidad iban apareciendo y la gente los estaba celebrando, los que ya habían emitido y esperando los que iban a salir delante. ¿Cómo recuerdas aquella época, ese pasado que ardió? En ese momento, digamos, éramos lo que todo el mundo entiende por una banda, ¿no? O sea... íbamos juntos a todos los lados, quedábamos viernes y sábado a cenar, maquinábamos las ediciones de No Sé en las cenas, grabábamos todo lo que se podía, ensayábamos todo lo que podíamos, y claro, al sumar a eso la juventud y las ganas, pues evidentemente salieron pues unos discos muy chulos y luego pues también hicimos el LP, ¿no? Pues lo recuerdo con cariño, claro. Además, lograr editar discos de vinilo cuando no había ningún soporte industrial para nosotros y encontrar una fórmula imaginativa en la que un sello legal nos daba cobertura para que nosotros hiciéramos lo que nos diera la gana, pues fue muy chulo. No hay que olvidar que en esa nueva oleada de Sonidos del Este, iniciales de No sé Records, alguien muy importante allí dentro era nuestro ínclito, hiperínclito Miguel Efejín, al que mandamos un saludo, que echó a andar el noticiero moderno en aquel entonces y también participó durante muchísimo tiempo del Club de Amigos del Crimen, ahora ya un poco retirado de la actividad radiofónica, pero siempre un recuerdo para él porque creo que es de los pocos que puede decir que sus maquetas y sus discos y sus aparatos sónicos son parte de museo, porque han estado en el IBAM en exposiciones como recuperado con material que pues pertenece a la efervescencia de aquellos años. Sí. Y luego del resto es difícil, porque claro, es como decir, ¿qué quieres? ¿Más a mamá o a papá? Pero el resto de discos, alguno que fuera especial, evidentemente yo me quedo con la etapa de los EPs, estos de cuatro canciones, porque la viví muy de lleno. Pero luego del resto han habido de todo tipo de formatos, de todo tipo de cosas, circunstancias, el Valencia, Bob Dylan, participaciones, etcétera, La Esperanza Blanca, lógicamente. ¿Con qué te quedarías tú de todo eso? ¿Algo que reseñar? Bueno, yo tengo algunos discos que creo que son francamente estupendos, como aparte de estos que mencionas en vinilo, pero por ejemplo el Medicine Show, que eran veintitantas canciones, me parece estupendo. Harry Dean me parece un pedazo de disco. Luego me gusta mucho Tren Fantasma. Ajá. Alice Maravilla me parece. Además, es de los discos que hemos vendido más rápidamente. Ajá. Se agotó en nada. Y Alice Maravilla es un discazo también con un sonido estupendo y unas canciones que creo que están muy bien. Y por último, pues Gasolina para quemar es también un esfuerzo muy, muy relevante. Casi un testamento, ¿no? El Gasolina para quemar, una especie de cierre de ciclo. Es yo creo, decir, mira, ya lo había dicho todo, pero me quedaba cagarme en alguien, pues mira, aquí lo digo. No, pues sí, puede ser, pero yo no lo veo. Es que yo la palabra testamento no la asocio. Yo creo que es una celebración. Y tanto que sí. La edición del libro y del disco es una celebración de que hemos estado aquí 40 años, que la gente lo sepa. Pues ahí queda dicho. Esto ha sido el rapidísimo repaso a la larga trayectoria de 40 años, que se dice pronto, de la Gran Esperanza Blanca, que va a quedar resumida, si acaso puede ser así, este sábado día 18 de abril en la Sala Loco Club de la ciudad de Valencia. A partir de las 21:30 puertas, 22 el concierto. Un buen repertorio, denso, completo, con esa celebración y a la vez despedida de los 40 años y la presentación del disco libro que les recomendamos desde aquí, desde el Club de Amigos del Crimen, Gasolina para quemar, un discazo y un libro con un montón de letras, pura literatura, hecha canción por parte de Cisco Fran y la Gran Esperanza Blanca. ¿Algo que añadir, Cisco? Nada, que los oyentes que no hayan comprado la entrada, pues que la compren y vengan a vernos. Estaré, digamos, con toda la banda allí disfrutando de la música y que el que venga se lo va a pasar bien. Seguro que sí. Y luego creo que hay una pinchada de Juan Vitoria para mantener el ritmo y no sé, se dan todas las circunstancias para que la noche del sábado sea inolvidable. Y lo va a ser, sin duda ninguna, solamente ya por el motivo y la intención y la razón de ser de esta noche de celebración y al mismo tiempo de despedida. No es el Rocha Arena, señores, así que el aforo es limitado y nos consta que la venta anticipada está yendo como un tiro y es una fecha para marcar en el calendario. Muchos se arrepentirán de no haber podido estar, que no puede por motivos de agenda o razones puramente físicas, pues ya lo está lamentando en la red de redes. Pero si lo están pensando, no lo duden, porque va a ser una fiesta y va a ser un buen motivo y una buena reunión de amigos, de caras conocidas para celebrar que durante 40 años, la Gran Esperanza Blanca nos ha estado alegrando con sus canciones. Por lo dicho, Cisco, nos vemos el sábado en El Loco. Nos vemos. Vámonos con Colmillo Blanco, una de las canciones también incluidas en este Gasolina para quemar. ahí está el águila mortal. Es esperada, nunca olvida llegar. 5 días de duro camino para que el hielo acabe conmigo. El saber de mi pueblo viene de tiempo atrás. La brisa es un llanto en el valle gris. El sol oculta las siluetas de los tipis. El suelo pintado de azul celeste acompaña mi marcha hacia el este. Hice un hueco bajo las hojas para dormir. Un sueño profundo va cubriendo mi piel. Acaricio la manta que me ha de proteger. No hay dolor, temor o horror, esto no es el fin, solo un principio, el bosque lo acoge como a uno más. Colmillo blanco se alejó para morir. 93 años lo hicieron sabio y cruel. Las flores que crecen junto a su mansión lo hacen despacio como una oración. 5 días de duro camino para que el hielo acabe conmigo. El saber de mi pueblo viene de tiempo atrás. Seguimos escuchando a la gran Esperanza Blanca en ese disco Gasolina para quemar que se presenta este sábado en la Sala El Loco. Y enseguida estamos con don José Ignacio Lapido de los 091, que nos tiene que contar lo que va a estar ocurriendo justo un día antes, el viernes, en la Sala República. La madre colgada al revés, sin ruido, sin pausa, sin fe, sin vida quedaron los tres, los hijos y la madre después. De rogar a Dios por ellos y él. El aire quema la tarde feliz. La tierra se abre sin fin. Responsos y lloros tal vez intenten devolverlos aquí. ¿Quién fue capaz de eso? Merece la gloria del rey. Mirta recuerda su piel, llena de llagas tan cruel, sus hijos bandidos y él, su hombre alcalde del bien, ahorcado en una plaza de pie. recuerda su piel, llena de llagas tan cruel, sus hijos bandidos y él, su hombre alcalde del bien, ahorcado en una plaza de pie, frente a un retrato de Noé. Espejismo número 7 apareció en el álbum El baile de la desesperación, allá para 1991. El espejismo número 8 apareció en Todo lo que vendrá después, ya en el 95. Y ha habido que esperar hasta este presente 2026 para ver El espejismo número 9. Es un disco que se presenta mañana viernes, día 17, para la gente que nos escucha en directo, en el presente mes de abril, en la Sala República de la localidad de Mislata, bien cerca de Valencia. A las 20 horas puertas, a las 21 horas el concierto, a la Sala 1 de la Sala República. Y para hablar de todo esto, del disco y del concierto de presentación aquí en Valencia, tenemos otro lado del video telefónico al señor José Ignacio Lapido, que ha tenido la benevolencia de atendernos en directo y por teléfono. Muy buenas noches, José Ignacio. Buenas noches, ¿qué tal? Pues aquí estamos, encantados de que seas tú quien nos cuente acerca de lo que va a estar ocurriendo mañana aquí en la Sala República y para charlar un poco contigo del disco. En un momento dado quedó dicho que volvimos renacidos y purificados en 2016, hablamos de 091, y cuando volvimos al mundo de los vivos nos pusimos una condición para continuar en el negocio, no entrar en el circuito de la nostalgia. Y buenas razones, y bien cierto es todo esto, porque si algo no suena este último disco de 90 años es la nostalgia. Es un sonido vivo, es un sonido actual, presente, que no tira, como decimos, de nostalgia. Y creemos que al menos en esto tiene que estar de acuerdo la banda. ¿No es así, Lapido? Sí, correcto. Nosotros, cuando decidimos, nosotros pasamos a mejor vida, como quien dice, en 1996. Y estuvimos desaparecidos en combate durante 20 años. En 2016 volvimos al mundo de los vivos, como te has dicho, renacido y purificado. Ajá. Y nos pusimos esa condición, ¿no? El que si seguíamos en activo, la banda tenía que volver a ser una entidad creativa, como había sido en los 80 y los 90. Uh-huh. Y no abusar, pues, de eso, de en el circuito de la nostalgia que existe, de tirar de clásicos de los 80 solamente, sino... Nos gustaba trabajar con material nuevo y ya está el segundo disco que grabamos de esta segunda época de vida del grupo es el segundo disco y creo que bueno, que la condición que nosotros nos pusimos se demuestra con canciones como las que hemos grabado ahora. Sin duda ninguna, pero la pido, debe ser un equilibrio complicado, porque evidentemente la banda está en otro momento, está en un momento creativo, que está en el presente, que tenéis vosotros una edad, que ya es una trayectoria por detrás, pero la gente luego en los conciertos evidentemente quiere los clásicos también, y lógicamente también están a gusto y cómodo con lo nuevo, porque la gente lo ha recibido muy bien. ¿Cómo se consigue este equilibrio de lo viejo y lo nuevo? Pues en nuestro caso de una forma muy natural, puesto que nosotros hemos seleccionado para los repertorios que estamos haciendo, hay ligeros cambios entre concierto y concierto. El de Valencia va a ser el quinto concierto de la gira. Ajá. Y nos sale de una forma natural, porque los clásicos que estamos escogiendo son los que a nosotros ahora mismo nos apetece tocar y vemos que tienen una entidad actual, vaya, que podíamos haberlo escrito, como quien dice, antes de ayer, ¿no? Sí, tenemos la suerte de que mucho de nuestro repertorio ha envejecido más o menos bien. Y ha envejecido muy bien, la pido. Que las canciones, tanto de los 80 y de los 90, tocadas junto con las nuevas, estas de 2026, no desmerecen unas de otras, y creo que suena de una forma muy orgánica. También hemos hecho arreglos más en consonancia con los tiempos que corren y tal, pero nosotros también hemos evolucionado como músicos. Es que no es solo el repertorio puede envejecer de una forma u otra, pero nosotros hemos evolucionado y yo creo que ahora tocamos mucho mejor que tocábamos en los años 80. Sin duda ninguna, sin querer con ello decir que en entonces tocaréis más, sino que sencillamente, pues lógicamente el aprendizaje es una carrera. Claro. Totalmente de acuerdo. José Ignacio, nos alegra que seas tú quien nos atienda al teléfono, porque tú eres el principal compositor y letrista tanto de Los Cero como de tu carrera en solitario. Entonces, una pregunta que queríamos hacerte, que teníamos ahí guardada en el tintero, es si tú cuando compones, ahora mismo, por ejemplo, o cuando estabas en tu época que defendías canciones con tu nombre artístico, ¿habían canciones que nacían para Los Cero pero que no podías canalizar? ¿Otras eran solamente de tu universo particular? ¿Ahora mismo tienes el chip cambiado y ya compones para Los Cero? Porque ¿cómo funciona todo esto? Porque tiene que ser un poquito complicado, al menos a priori. Pues no. Desde fuera parece más complicado de lo que es. ¿Verdad? Pero yo no soy tan prolífico como para tener un cesto con las manzanas de Los Cero y las manzanas de La Pido en otro, ¿no sabes? Yo voy la composición es un trabajo diario. Ajá. Y van saliendo cosas, vas trabajando, cuando ves que algo tiene viso de llegar a ser una canción, pues te metes en ello. Y lo que hago es que yo sé de antemano a quién le toca grabar, si a mí en solitario o a Los Cero. Las canciones que van saliendo van para el disco que toca en ese momento. Por ejemplo, yo mi disco anterior en solitario, que se llamó A Primera Sangre, salió en el año 23. Pues sabía que cuando estaba lo componiendo en el año 22, sabía que esa canción la iba a cantar yo, iban a salir con mi propio nombre. Ajá. Y esta, que empezamos a trabajar en el 24, sabía ya que le tocaba a Los Cero el turno, voy alternando, y entonces sabía. Lo que pasa es que, claro, las canciones yo las compongo, pero luego, como Los Cero las canta José Antonio, pues entonces eso tiene un proceso de adaptación a su voz y a su forma de interpretar, que no es el mismo que tengo yo para cantarlas yo, las canciones, ¿sabes? Pero vaya, que salen de lo mismo. Te lo comentamos, José Ignacio, porque precisamente ahora acabamos de despedir a Cisco Fran de la Gran Esperanza Blanca, que también es un caso parecido al tuyo. Estaba su grupo de toda la vida, Gran Esperanza Blanca, pero luego él, como Cisco Fran, también sacó sus canciones. Y él nos comentaba que efectivamente, cuando estaba en esa época de creación artística, o que tenía, pues eso, el alma de especialmente agitado como para que las canciones surgieran, sí que tenía muy claro que unas eran para la esperanza y otras no cabían ahí. Tú en tu repertorio, cuando componías para ti, ¿había alguna canción especial que decías, esto, si algún día ocurre, será para Los Cero? Pues, ¿sabes lo que pasa? Que como yo, Los Cero, como te he dicho antes, estuvimos 20 años fuera de combate, pues entonces ahí no había opción de decir, esta es para Los Cero, yo empecé mi carrera en solitario cuando acabaron 091 en el 96, empecé yo mi carrera en solitario. No había opción. Y no se vislumbraba, ¿no?, esa reunión. No, no, pasaron 20 años. Sí, sí, sí. Nosotros habíamos grabado el último disco que grabamos, se llamó Último Concierto. Y correcto. Ahí no había muchas dobles interpretaciones. Si era último, no era penúltima. Lo que pasa... Está bien claro. Lo que pasa es que la contradicción es uno de los grandes motores de la historia. Nosotros, ¿y tanto? Y nosotros, pues, pasado 20 años dijimos, bueno, ¿y si celebramos que han pasado 20 años con una gira y tal? Entonces fue a partir de ahí, del año 2016, cuando volvimos, cuando ya se podía surgir esto que me cuentas, ¿no? De que si una canción iba para uno y otra para otro. Pero ya te digo yo que se hace de una forma muy natural. Cuando toca disco de Los Cero, las canciones que me salen son para Los Cero. Cuando toca disco de Lapido, son para eso. Y ya que nombramos a autores y compositores, gente que ha influido, gente que tiene que ver con el resultado final, creo que en este disco la producción la firma alguien muy importante que ha conseguido pues que efectivamente se haya llegado a un punto realmente interesante en lo que es el sonido y la trayectoria, el fin de la trayectoria, porque estamos en el más absoluto presente de Los└└└└└└└►091. Coméntanos cómo ha sido el tema de la producción y por qué habéis confiado en esta persona en concreto. Pues la producción ha corrido a cargo de Raúl Bernal. Raúl Bernal es un músico que lleva muchos años tocando conmigo, pianista y organista, y bueno, actualmente está de gira con Quique González, y bueno, ya produjo mi disco en solitario anterior, y bueno, a todos los de la banda nos gustaba mucho cómo había quedado el sonido de ese disco, y como Raúl vive en Granada, es amigo... Elegir productor es complicado, ¿no? Porque a lo mejor te dejas llevar por grandes nombres y dices, bueno, vamos a contratar a este que ha producido tal disco de este grupo americano que me gusta. Pero luego no sabes exactamente quién va a aparecer por la puerta, ¿sabes? Ya, ya. Son muchos días los que te tiras en el estudio y no sabes si el tío va a tener el carácter, no sé, para aguantarnos nosotros a él y él a nosotros, ¿no? Entonces es mejor tirar de gente que conoces ya, que sabes de qué pie cojean y el talento que tienen. Yo creo que aquí aceptamos de pleno porque Raúl ha hecho un trabajo impecable y ha sabido sacar lo mejor de las canciones. Noveno disco, paréntesis incluido, este Espejismo número 9 que se presenta mañana viernes día 17 del presente mes de abril en la Sala República de Valencia, en la Sala 1, en este polígono industrial de Mislata, en la calle Baix Vinalopó número 2, bien cerca de Valencia, Espejismo número 9091 en directo. Lapido, hasta donde se pueda leer, ¿qué puede la gente esperar de este concierto? Pues de este concierto, como... la gira de presentación del nuevo disco, de Espejismo número 9, y gran parte del repertorio estará basado en este disco, evidentemente. Darle a las canciones que acaban de salir al mercado, darle la oportunidad de desarrollarlas en directo, porque las canciones nuevas, cuando vas tocándolas, conforme vas tocando, antiguamente, en los años 50 y 60, las canciones nacían primero en directo, primero se tocaban mucho. Cierto, cierto. Y luego se grababan. Se grababan y la reacción del público hacía que los artistas eligieran unas canciones u otras antes de ser grabadas. Ahora se hace al revés, ahora se graban primero y luego se tocan en directo. Desde hace muchos años viene siendo así. Y entonces pues hay que darle a esas canciones la oportunidad de que crezcan sobre los escenarios. Pero evidentemente canciones de nuestra primera época también tocaremos, ¿no? Como te he dicho antes. Una vuelta de tuerca en los arreglos y en la interpretación, y yo creo que conviven en armonía unas con otras. Bueno, se va a encontrar un concierto de rock con mucha intensidad. Sonora y emocional. Abundando en eso que comentas, Lapido, de que las canciones tienen ahora un ritmo diferente, en vez de que efectivamente como ocurría antes, que hartos de tocarlas pasaban al disco, ahora es justo al revés, primero se presentan el disco y luego las canciones evolucionan. Imagino que lleváis ya 5 conciertos de rodar las canciones y siempre queda la duda de cómo va a recibir el público, porque el público es soberano y hay canciones que a lo mejor la banda les tiene mucha simpatía piensan que va a ser en la que el público más aplauda y no es así, o a veces lo contrario, una canción que parecía que no iba a ser, que es la que el público mejor recibe. ¿Está ocurriendo esto con las nuevas canciones en lo que lleváis de gira? Pues mira, a mí hubo una cosa en el primer concierto que dimos, que fue en Madrid, La Riviera, a mediados de febrero. Ajá. Empezamos a tocar las nuevas canciones. Hubo una cosa que me sorprendió mucho, porque en ese momento, creo que el concierto era el Día de los Enamorados, el día 14 de febrero. El disco había salido el 6 de febrero, así. Había salido una semana antes solo. Ajá. Y cuando tocábamos canciones del nuevo disco, que teóricamente, pues, bastante más desconocidas que las otras, si solo llevaban una semana a la luz, pues yo oía a la gente cantar con efusividad, así que se bueno. Las letras ya. Así que eso nos dejó a todos los de la banda muy sorprendidos, coño. Claro, ahora la gente puede oír las canciones en las plataformas de streaming. De forma inmediata, claro. Pero vaya que tampoco la gente, aunque el disco haya salido una semana antes, no va a estar todo el día oyendo la canción para aprendértela. Pero el caso es que nosotros la estábamos interpretando y oíamos el eco de la voz del público, ¿no? Y fue alucinante la parada. Y ahora los siguientes conciertos que hemos dado, pues lo mismo. Yo creo que están teniendo una acogida muy, muy buena por parte del público. Y puestos a elegir una canción, nos viene bien que está sonando Ven, Vestida de Noche, una canción muy especial, muy particular del disco, y como no podemos pasarlas todas enteras, vamos a centrarnos un poco en esa, si te parece, la pido. ¿Qué es esta canción? ¿Por qué tiene este ritmo tan pausado? ¿Qué significa esta canción con esta profundidad, con esta densidad en medio de todo este disco con garra? En fin, coméntanos un poquito esta canción, sí. ¿Cómo funcionó? Pues esta canción, bueno, a nosotros siempre nos ha gustado hacer discos LP en el que hubiera diversidad rítmica, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, canciones de rock más acelerados, medio tiempo, y siempre nos ha gustado meter una o dos que el tempo sea un poco más tranquilo. Más sosegado. No quiere decir que muchas veces se confunde la velocidad con la intensidad, ¿no? Ajá. Muchas veces, pues no sé, a mí me gusta mucho el soul, ¿no? El soul y por ejemplo, Otis Redding, que más intensidad cantando que Otis Redding y en el escenario. Tiene canciones así de tempo lento que te avasallan, ¿no? Que te avasallan. Totalmente, cierto. Mucho con el tempo. Entonces, esta canción está un poco inspirada en ese tipo de música, en el soul de los años 60, así más melódico y reposado. Y no sé, da la oportunidad de que José Antonio se luzca vocalmente. Y bueno, la canción fue una de esas que a veces se le dan muchas vueltas a las canciones y dice, bueno, me falta un estribillo, me falta un puente y tal, pero esta salió prácticamente, pum, del tirón, ¿no? Conforme la iba cantando y tocando, la letra ya era más complicada, ¿no? La letra ya hay que darle más vueltas, pero musicalmente salió muy espontánea, casi como está ahora. Pues ahí queda dicho, este rapidísimo repaso que hemos hecho al disco, a la trayectoria de los Cero, y hasta este paso por Valencia en la gira de presentación de este disco, que con un fin de semana mediterráneamente intenso, va a estar hoy de mañana viernes 17 de abril en Valencia, dos fechas en Murcia y luego seguís por Bilbao, Barcelona, Santiago, Gijón, Almería, e incluso que tenéis cabida en los festivales como en el Iberia Festival de Benidorm. Sí, así es, sí, estaremos en el Iberia Festival, creo que en septiembre. No me acuerdo. 29 de septiembre, según tira nuestra chuleta. Pues esto es lo que va a estar ocurriendo, como decimos, este viernes, mañana, para quien nos escuche en directo, en la Sala República de la ciudad de Mislata, bien cerca de Valencia, en la Sala 1. A partir de las 20 horas puertas, a las 21 horas el concierto, presentación por todo lo alto de este espejismo número 9. Y agradecemos a José Ignacio Lapide que nos haya atendido y nos veremos, por supuesto, ahí en el República, José Ignacio. Pues encantado de veros por allí, si os pasáis, y de toda la gente que quiera ir, todavía quedan entradas y allí estaremos dándolo todo. Por supuesto que sí, espejismo número 9, los 091 en directo y seguimos con más cosas. Buenas noches, José Ignacio. Buenas noches. Placer furtivo de las charlas con mi otro yo. Un aullido incandescente es el ruido que el dolor genera. Así es como vuelan los pájaros en mi cabeza. Así es como suenan los cantos. abuela. Solo intento acompasar las acciones con las consecuencias, asistiendo al duelo entre la crueldad y la compasión. Reverbera el eco de preguntas sin respuesta. Así es como vuelan los pájaros en mi cabeza. Así es como suenan los cantes de la sinrazón de la vieja escuela. Ya en la recta final del Club de Amigos del Crimen aún tenemos tiempo para hacerles un par de recomendaciones. Sumadas, por supuesto, al concierto del sábado de la Gran Esperanza Blanca y del viernes de los 091. Soy el hombre que se dio por entero al futuro con gran honestidad. Añadimos el concierto de mañana viernes día 17 a partir de las 20 horas en el pub Pulso de Benimaclet. Gonzalo Fuster en directo. De enfrentar los miedos y lo deseado. Vida y muerte se ríen de mí. ¿Pensáis ahora que yo vaya a huir? Con lo que voy tejiéndome dentro entre orgullo y valor. Y con su amor bramando en el fuego y que me da. Temer amar. No lamento descubrir que no es tal el pasado, una sombra, una ficción, un yo inventado. seré yo quien dirá que el presente lo es todo. Eso es de idiotas y desesperados. Ahora fuerte, estoy aquí. Cuánto agradezco la lucha que emprendí. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Puede estar usted seguro y pueden estar seguros todas las personas que nos ven que les estoy diciendo la verdad. Vigésimo séptimo aniversario del Tulsa Protex, Mac and the Myers. Y los que están sonando de fondo, los irreverentes, las víctimas civiles. Cambio, niños. Sábado día 18 de abril. Cambio, 22 puertas, 22:30 el concierto. Por un bote de Dixon. 27 aniversario del Tulsa Café. Cambio, en la sala 16 toneladas de la ciudad de Valencia. Triple concierto. Niños del Sudán. We'll be right back. pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva y no ha habido armas de destrucción masiva. Eso lo sabe todo el mundo y yo también lo sé. Ahora, yo lo sé. Vigésimo séptimo aniversario del Café Rock Bar Tulsa. Sábado día 18 de abril de este 2026, a las 22 horas puertas, a las 22:30 los tres conciertos, uno después de otro, lógicamente. Triple concierto, las víctimas civiles que acaban de sonar, Protex, y quienes están sonando de fondo, Mac and the Mayas. till this day. Sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Despedimos con los corazones eléctricos la edición de hoy jueves, día 16 de abril de 2026 del Club de Amigos del Crimen para aquellos que nos escuchan en directo. No estaba tan mal. Una vez más, a los controles estado DJ Stadler, Javier Pérez en la selección musical, archivo y documentación a cargo de El Héroe, y con todas ustedes ha estado Javi Gafotas ante el micrófono. Esto es y ha sido el Club de Amigos del Crimen en Radio Clara en el 104.4 de la FM, la radio libre y libertaria de la ciudad de Valencia. Con un saludo siempre muy especial para las plataformas digitales hipopfm.com, elregresoradio.es y ture68.com, que tiene la deferencia de reponer este programa. Y como diría el maestro Jedi, háganlo o no lo hagan, pero no lo intenten. ¡Salud!